Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos. 46 programas ya al aire junto a ustedes, agosto del año pasado, presentándoles sábado de 19 a 20 horas, la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, cada vez estamos más cerca del primer aniversario y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de programas que no estaban del todo planificados porque la computadora todavía sigue en el quirófano, así que yo creo que la siguiente semana ya nos vamos a poner en orden en ese sentido, pero vamos a mantener la diversidad musical, en este caso presentándoles un programa modelo 2007 que vamos a tratar de presentarles algunas de las cosas más interesantes que han estado saliendo en esta primera mitad del año y que van a salir en los próximos días también, semanas, meses. Así es, y continuando con la diversidad musical, vamos a tener a varios debutantes en el programa, como los Battles, los Queens of the Stone Age, Bjork ya estuvo, The Bees, y bueno, vamos a tener a viejos conocidos que ya nos visitaron en el programa, como el infaltable Neil Young, o los White Stripes, o Wilco. Así es, y bueno, hay que recordar también que esto es una colaboración no oficial con la Ramona de Opinión, así que ahí van a poder encontrar algunas reseñas escritas por los colaboradores de ese suplemento. Algunas de esas canciones las vamos a pasar hoy, otras no, porque son de artistas que no nos agradan mucho, caso Norah Jones, Juan Luis Guerra, bueno, eso no significa que sean malos, ¿no? Pero sí vamos a incluir a los que hemos hablado nosotros, más algunos que hablaron también algunos compañeros como Andrés Laguna, Santiago Espinosa y otros que no entraron en la edición de mañana de Opinión, pero que sí van a estar disponibles en nuestro pues el programa para que los puedan escuchar, ¿no? Así es, y bueno, no se olviden de participar llamando al programa, a la radio en vivo, al 455-3040, escribirnos al mail del programa, musiquitodos@gmail.com, o también pueden pasarse por el blog, ya saben, musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, bajarse los anteriores programas, votar en la votación. Hemos tenido ya como 2 semanas los problemas, pero aparte de que la computadora todavía sigue mal, no hemos podido solucionarlos, pero ni bien la computadora esté mejor, vamos a solucionar para que puedan emitir su voto democráticamente. Así es, y bueno, junto con esos programas que dentro de poco les vamos a presentar, uno es el de la revolución no será radializada, y el otro es el de los músicos nuevos. Hemos estado recibiendo algunas cosas, sigan mandando su material y pues van a salir la siguiente, dentro de unas 2 semanas más o menos. Y también si es que les interesa a ustedes recibir un CD con nuestros programas, ya se lo vamos a mandar a Beto Beatle, que hemos recibido su email, así que gracias por escucharnos, ya está yendo también el disco para él, y sigan ustedes también pidiendo eso, ya saben, por el mail o por el blog, y va a ser un gusto pasarles nuestros programas. Bueno, ahora comenzamos el programa con una banda que está considerada como una gran revelación, bueno, y no es para menos. Este es el primer disco de la banda, ha sido considerado como uno de los mejores de lo que va hasta este año, ¿no? Bueno, ahora escuchémoslos, a los Battles con Diamond. We'll be right back. estaban The Battles con el tema Diamond de su disco Mirrored, que es el primer larga duración de la banda, que lanzó ya algunos EPs en unos singles en los años anteriores. Eran básicamente instrumentales, pero en este disco comienzan a incorporar a un cantante y demuestran con ese mad rock tan intenso que todavía se pueden hacer cosas interesantes en la música, y que no es necesario tener un recorrido muy largo para poder crear una obra maestra, entre comillas, ¿no? Y este disco de hecho está vastamente considerado por la crítica como el más innovador del año, ¿no? Así que era interesante empezar con ello. Así es, y continuando con el programa, es tiempo de presentar a un viejo conocido de la música que escuchan todos, a Shaky, Neil Young, quien nos presenta de 1971. Claro, de su último disco. Vamos a confirmar que nos gusta volver al pasado. De su último disco, lanzado en 2007, pero grabado en 1971, el tema Don't Let It Bring You Down. Probablemente uno de los mejores compositores vivos del rock, seguramente también uno de los más influyentes. Y en este caso estamos escuchando este disco que forma parte de sus archivos, que se van a lanzar este año, una caja especial con 8 CDs, 2 DVDs, y bueno, que seguramente va a ser como el santo grial para los fanáticos de Neil Young, y va a estar enfocado en su primera etapa solista del 67 al 71, que es justamente el año de este concierto, que fue el primer concierto que hizo en Canadá después de haber logrado la fama en Estados Unidos, en California, principalmente como miembro de Buffalo Springfield y de Crosby, Stills, Nash y Young después. Y bueno, seguramente es también uno de los discos más interesantes del año, a pesar de que se ha grabado hace 36 años, y ahí podría haber una pequeña trampa de parte nuestra, pero recién lo lanzaron ahora, contiene temas interesantísimos como este que data de un disco posterior, así que bueno, siempre es recomendable escuchar Anillo. Claro, aparte que este disco también es considerado como el primer proto unplugged, ¿no?, de la historia del rock, porque luego recién iba a comenzar MTV con los unplugged casi 15 años después, ¿no? Pero bueno, continuando con el programa, es hora de presentar a la banda que por ahora es el máximo exponente del desert rock. A continuación presentamos a los guitarreros y medianamente polémicos. Todavía recordamos ese striptease entre Britney Spears en el Rock in Rio en el 2000, a principios de 2000-2001. Pero bueno, es tiempo de escuchar a los Queens of the Stone Age con su furioso Run Pig Run. We'll be right back. era Vulgaris, la última producción de la banda liderada por Geoff Holm. Nos presenta un disco sumamente guitarrero, como hemos podido escuchar, y cargado de sonidos extremos, así hasta realmente cercanos a la polución sonora. Un viaje en montaña rusa, un disco con muchas agallas y sobre todo guitarras y más guitarras. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, eso ya lo sabremos luego cuando estemos festejando San Juan. Pero mientras es tiempo de presentar a Sam Beam, o también llamado en el mundo musical como Iron and Wine. Este cantautor americano presenta su tercer disco, llamado The Shepherd's Dog, disco que todavía será lanzado en agosto o en septiembre. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a dar el gusto de escuchar un tema de este disco que se llama Wolves. Iron and Wine está considerado como uno de los pilares de este nuevo folk que está resurgiendo en Estados Unidos primordialmente. De hecho, su voz se parece mucho a la de Nick Drake, que es también otro de los popes absolutos del folk. En este último disco, que se llama The Shepherd's Dog, algo así como El Perro del Hortelano, se anima a probar con más géneros. Hay un blues de piano muy interesante, también está esta misma canción que suena con ese interludio medio reggae. Pero bueno, Iron Wine es seguramente una banda muy interesante para seguir, porque en el 2006 su disco Our Endless Number Days no fue por nada considerado como el mejor disco del 2005, ya que tiene muy interesantes pergaminos para presentar, al menos en lo que hemos podido escuchar a esta banda, que es una de las que más nos llama la atención, especialmente en estos últimos tiempos. Así es, y bueno, continuando, es tiempo de presentar a un ex-Beatle que tuvo una carrera llena de aciertos y desaciertos, luego de que se separó de los Beatles, pero bueno, tuvo más desaciertos que aciertos, seamos honestos. Hablamos de Paul McCartney, quien nos presenta este año el Memory Almost Full, disco que vamos, del cual vamos a escuchar el tema That Was Me. At the scout camp, in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me, playing conkers at the bus stop, on a blanket in the bluebells. That was me. The same me that stands in now, and when I think that all this stuff can make a life, it's pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me. Royal Iris on the river, Mersey beaten with the band. That was me. Yeah, that was me. Sweating cobwebs under contract in the cellar on TV. And that was me. Stands in now. If fate decreed that all of this would make a lifetime, who am I to disagree? That was me. De la última placa de lo responsable de que los derechos de los Beatles estén en manos de Michael Jackson, presenta un disco que puede ser considerado como uno de sus mejores de los últimos años, al menos así nos fueron convenciendo nuestros amigos en charlando al respecto de este disco, ¿no? Porque a la primera escucha no suena muy diferente a lo que hacía Wings en su última etapa, y tampoco es está al nivel del anterior disco con el que trabajó con Nigel Godrich, que era un disco excelente, el Creation, Chaos and Creation in the Backyard. Pero bueno, es Sir Paul y está, como decía Loli, pensándolo un poco más antes de lanzar cada disco, y este tampoco está muy malo que digamos, así que es también recomendable. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa acá en la música que escuchan todos y enseguida regresamos. Estamos de vuelta con Modelo 2007 aquí en la música que escuchan todos, presentando artistas que han lanzado y algunos que todavía no van a lanzar discos este año. Sí, es verdad, algunos discos que han salido ya a principios de año, otros que van a salir en los siguientes meses. No se olviden ustedes participar también, si es que quieren algo de esos discos, pues no olviden pasarse por el blog musicaytodos.blogspot.com o escribirnos a musicaytodos@gmail.com. Si no, también pueden llamar aquí a la radio al 455-3040 y, bueno, comentar, dejar sus mensajes, sus sugerencias, pedidos y demás. Siempre es grato leerlos, escucharlos o saber de ustedes, al final de cuentas. Bueno, antes de presentar el siguiente tema, en la pausa estábamos teniendo una, no una discusión, sino preguntándonos con Javier, quien asegura que la esposa de Paul McCartney sufre de cojera. Entonces, no sufre de cojera, no tiene una pierna, entonces, su ex esposa. Pero... no tiene una pierna. Y bueno, con eso hemos lanzado una pregunta, que si es realmente esto cierto, si es la esposa de Paul McCartney, no tiene una pierna. Así que, bueno, respondan, pueden llamar al 455-3040 o responder por medio del blog. Y... ¿no, qué quieres que te muestren su pierna? No, sé. No, pero que nos muestren alguna prueba científica. Bueno, y si es cierta o si están en lo cierto, podrán ganar grandes premios. Mientras esperamos su llamada o su participación, escuchamos un tema de Wilco. La otra mitad de Ángel Tupelo nos presenta una nueva placa este año llamada Blue Sky, de la cual sigue las riendas del folk alternativo que ya se trazó ante Ángel Tupelo hace ya casi 20 años. Pero bueno, a continuación les vamos a presentar Sky Blue Sky de Wilco. Couldn't place windows open and raining in maroon, yellow, blue, golden gray. The drunks were ricocheting. Buildings downtown, empty so long ago. Windows broken and dreaming. So happy to leave what was my home. With the sky blue sky, this rotten time wouldn't seem so bad to me now. Oh, I didn't die, I should be satisfied. I survived, that's good enough for now. Sky, this rotten time wouldn't seem so bad to me now. Oh, if I didn't die, I should be satisfied. I survived. It's good enough for now. Estamos escuchando a Wilco, que es otra de las bandas que hemos tenido pendiente por mucho tiempo en el programa. No está debutando, ¿no? ¿O sí? No, sí está debutando. Lo que pasa es que habíamos pasado a Uncle Tupper antes. Uncle Tupper, sí. Sí, en este caso con Sky Blue Sky confirman que son los máximos exponentes del folk alternativo, del country alternativo, llevando un poco más allá ese alto estándar que siempre han mantenido, y quizás por eso, sin hacer mucho ruido, son capaces de lanzar un disco tan sólido y tan, además, particular al sonido que ellos practican, como el Sky Blue Sky, que tampoco está de más recomendar. Bueno, ahora saltamos el charco y es tiempo de presentar a los Bees, ¿no? Una banda de la isla de Wight, que, bueno, que si bien están siendo catalizados como un grupo de indie rock, es un poco difícil poder llegar a categorizarlos, y es como bien dijo Javier, ¿no? Pueden ser considerados también como los mutantes de la isla de Wright, ¿no? Un grupo que experimenta con casi todo, pero basado siempre en un rock de los 60. De los 60, exacto. Y bueno, para poder comprobar esto, vamos a escuchar End of the Street de The Bees. Y bueno. Este grupo británico que con su disco debut Sunshine Hit Me del 2002 ganaron muchos premios allá en las islas, como el premio Mercurio a los mejores compositores, y la crítica que también se ocupó de ensalzarlos en su debido grado, ¿no? Y han sacado ya tres discos. Este es su tercer disco, el Octopus, que tiene música muy colorida, musicalmente muy variada, como podían escuchar también. Aparte de ser así revisionistas del rock beat psicodélico de los 60s, también tienen algunas canciones un poco más tendientes al ska, con ritmos un poco más latinos, hasta también un poquito de jazz, pero ya eso es hablar otra cosa, también de country. Sí, tienen un rango muy muy amplio, y a pesar de que son muy poco conocidos, de hecho tienen otro nombre en Estados Unidos, se los conoce como A Band of Bees, porque ahí hay otro grupo que se llama The Bees, y no son esos The Bees, son los The Bees de Inglaterra. Es una banda a la que hay que ponerle un poquito de atención, porque sí vale la pena. Sí es, y bueno, ahora continuamos con con la Dama Helada, ¿no? Después de 2 años de silencio vuelve Björk, quien nos presenta el Volta, un disco con el que, bueno, presenta colaboraciones de distintos artistas del mundo, ¿no? Desde timbales y percusión africana, instrumentos japoneses y la producción de Timbaland, ¿no? Que es el que produce Nelly Furtado y Justin Timberlake, entre varios. Bueno, y como es un disco muy bueno, casi llega al nivel del insuperable Médula del 2004, disco genial. Y bueno, vamos a escuchar ahora del Volta de Björk, that's, ¿cuál vamos? I see who you are. Y bueno, volvemos. que es una dama sin duda muy exótica, y aquí lo prueba con esta colaboración con esta solista asiática, que es una gran intérprete virtuosa de la biwa, que es una especie de instrumento de cuerdas oriental que tiene versión coreana, versión japonesa, con nombres parecidos, ¿no? Biwa, pipa, no sé, cosas parecidas. Y es interesante, además este disco que me suena a mí muy muy primario, tiene cosas muy, como unos beats bastante, no solamente los que colabora Timbaland, ¿no? Pero tienen ese gancho muy a la raíz profunda del individuo, no sé, es un disco interesante, el de Björk, que no va a obtener rotación en las cadenas televisivas, ni quizás en muchas radios, pero que tiene así su nicho casi prácticamente ganado, ¿no? De Björk fans por todas partes, que tú se encuentras así como un objeto casi tan exótico como la misma Björk, ¿no? Así es, y bueno, ese programa nos levanta muchas dudas, y volvimos a tener otra duda mientras presentamos la canción con Javier, a la cual también, si ustedes quieren, pueden participar, ya saben, demostrándonos pruebas científicas o enciclopédicas de si en Islandia, aparte de que es la cuna de los celulares Nokia, ¿no? Los islandeses son parecidos a Björk o parecidos a Einar Gudjonsson, del tercero del FC Barcelona, ¿no? Ya saben, pueden participar, respondernos y llevarse grandes premios de la música que escuchan todos. Bueno, continuando, es tiempo de presentar a una de las bandas cuyo disco ha estado siendo demasiado esperado, ¿no? Que son los White Stripes, quienes desde el Get Behind Me Satan del 2005, bueno, dejaron a todo el mundo con ganas de escucharlos más. Ahora vuelven los hermanos, esposos y White, Meg y Jack White, a presentarnos el Icky Toms, un disco sumamente bueno, y bueno, del cual vamos a escuchar el tema I Am Slowly Turning Into You. Older, stop a joy on my shoulder. Customs de los White Stripes es otro disco que se suma a ese catálogo casi perfecto que tienen. Acabamos de escuchar una de las canciones que a mí más me gustan de este disco, que nos ha costado escoger una canción, de hecho, porque están todas muy buenas. I'm Slowly Turning Into You es la canción que tiene más llamados de guitarra al pasado. Hay una cita textual a What Did You Sleep Last Night de Led Vedder o Led Bellis, ¿no? Y bueno, tiene también cosas que recuerdan Captain Beefheart y su blues distorsionado, a Kenneth Heath y al papá oso que era el cantante, porque tiene una vocalización bastante parecida en uno de los temas de este disco, Jack White. Y también tiene hasta ya, algunos recuerdos de rock de los 70s, estilo T-Rex y el blues rock de siempre, ¿no? Es un disco con muchas guitarras y muy, muy recomendable. Y siguiendo con los habituales, digamos, del programa, pero tampoco tan habitual, aquí tenemos a Nine Inch Nails, que regresa con un disco, finalmente un disco bueno, después de haber lanzado al menos unos 6 malos, el único buen disco que lanzó en cerca de 10 años, que es el Year Zero, que ocasionó la conmoción de nuestros amigos Romeo y Omar cuando se los pasamos en abril. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de este disco que se llama Rain Down. Battle. Bueno, y luego de haber escuchado este genial tema de Nine Inch Nails, ha llegado el tiempo de despedirnos. Esperemos que hayan disfrutado de todas estas nuevas propuestas de bandas que han sacado un disco este 2007, y bueno, esperemos que les haya gustado el programa. Así es, hay todavía mucha más música, van a poder leer sobre algunos de estos discos y otros mañana en la Ramona. Y bueno, tampoco quisieron poner Calle 13 allá en la Ramona, no sé por qué será, pero pensamos que es la banda de rock latino más interesante que hay en este momento. Un lírico muy profundo. Además, todos los caballeros. Pero bueno, los vamos a dejar con el bonus track, ya esperando la siguiente semana recuperar el ritmo con los programas, ya con la computadora bien, ahora que van a estar de vacaciones. Y con este bonus track, que es de un disco que no va a salir este año por 10º año consecutivo. Sin embargo, la banda está tocando esta noche en Australia. Así que, bueno, a ver qué les parece este disco y los esperamos la siguiente semana, ¿no? Bueno, en nombre de la música que escuchan todos, un gran saludo. Nos encontramos en 7 días. Chao.